20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 18 grados 3 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Cayó una avioneta en General Rodríguez, 2 muertos. La nave se precipitó al costado de la ruta 24 a 55 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Los 2 tripulantes fallecieron. Esta tarde, el intendente de la zona se comunicó con los familiares de las víctimas para ponerse a su disposición y darle su pésame. Por otra parte, Néstor Pitrola ya preparó una rutina de stand-up de 20 minutos acerca del accidente. Estafan a modelos usando el nombre de Anamá Ferreira. La brasileña denunció que fue víctima de una estafa en la que usaban su nombre para pedir dinero a jóvenes que dan sus primeros pasos en el modelaje. De acuerdo a las víctimas, nunca sospecharon de los estafadores porque al hablar por teléfono lo hacían en un pésimo español y no se les entendía una chota. Vicky Tsipolitakis aseguró su cola. La melliza griega confesó haber mandado hacer una póliza por $150,000 en caso de que su trasero sufra algún daño. En otras noticias, el pelotudo de Nick habría asegurado las obras de Kino, Caloi, Sendra y Fontana Rosa. Despiden a 2 periodistas por criticar al Papa. Los columnistas que firmaron un artículo titulado "Este Papa no nos gusta" se quedaron sin su trabajo en el diario romano Il Foglio. Según pudo verse en una cámara oculta, los periodistas fueron despedidos luego de que Francisco llamara al director del diario montado en ira, afirmando que él se bancó el Concilio Vaticano II, que pone huevo y que viene bancando a los hijos de puta que quieren arruinar al catolicismo. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 18 grados 3 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro. Yeah.